¿Cuál es tu nombre? Isabel Salgado. ¿Tú eres dirigente? Soy vocera de la ACES. ¿En qué está la ACES hoy? Bueno, nosotros estamos en un proceso actualmente en el cual estamos viendo las proyecciones y estamos viendo la estrategia que vamos a seguir para el próximo año, entendiendo que el próximo año se viene un nuevo ciclo en donde nuevamente viene a gobernar la Concertación, pero con un aliado especial que vendría siendo el Partido Comunista. Por lo tanto, frente a eso, para nosotros es importante la articulación de todos los sectores, la unificación, y bajo esa lógica estamos propiciando todos los escenarios para una unión entre secundarios. ¿Por qué están participando acá en esta asamblea? Bueno, nosotros creemos que la unificación la unificación del movimiento social tiene que ser en todos los ámbitos. Por lo tanto, creemos que esta instancia en donde no solo vienen estudiantes secundarios, sino que vienen pobladores universitarios, es la forma en la cual vamos a poder trazar líneas en común y poder trabajar también en común. ¿Ustedes no apoyan a ningún candidato? No, nosotros no estamos por la vía institucional, ni el año pasado ni este año, no nos sentimos representados por ningún candidato y dejamos en claro también que el movimiento estudiantil es autónomo. ¿Y cuáles son las propuestas de ustedes en el ámbito de la educación? Nosotros creemos que es propicio una educación la cual sea transformadora. Y bajo esa lógica, nosotros apostamos a lo que es el control comunitario como eje articulador de la educación que queremos, y es fundamental también generar una profundización en nuestra propuesta educacional, porque entendemos que es necesario seguir trabajándola. Pero para nosotros lo que es el control comunitario, lo que es el empoderamiento de las comunidades, la democracia participativa y que los estudiantes, los profesores, los apoderados tengan un rol protagónico en la educación que nosotros queremos es fundamental. ¿Cuánta gente se agrupa en la ACES ahora, más o menos? Nosotros estamos... ¿En cuántos lugares están? ¿Están en regiones? Nosotros funcionamos a nivel nacional. Estamos actualmente en Temuco, en Concepción, en Talcahuano, en Talca, en Iquique, en Curicó, en Vallenar, Santiago, y creo que esas son. Son miles de estudiantes. Nosotros, si bien actualmente ha habido una baja en la coyuntura, por lo tanto eso implica también una baja en la participación de los estudiantes y al nivel organizativo, trabajamos con un piso base de entre 20 y 25 colegios aquí en la zona de Santiago, y en muchas regiones, como son menos colegios, ellos agrupan a toda la cantidad de colegios. Las marchas que han salido este año de parte de la ACES han salido con miles de estudiantes a las calles. Ya, gracias.